Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a charlar en este bloque, la causa Taim, una causa por contaminación ambiental que viene del año 2017. Muchas gracias por tenerte en línea, Eliana. Sabemos que la justicia archivó la causa y está sobreseyendo a los imputados. Así que bueno, si querés contarnos un poco, hacernos un breve contexto de... Bien, para recordarles, esta causa inició el 28 de marzo del año 2017, cuando a raíz de una lluvia en la zona de Santa María se inundó completamente una planta de tratamiento de residuos peligrosos que almacena residuos peligrosos provenientes de todo el país, tóxicos y dañinos para la salud humana por definición. Esta planta se inundó completamente por agua de escorrentía de lluvia. Se desmoronaron los tabiques de contención y desbordó por la pendiente natural, arrasando los líquidos lixiviados, los residuos peligrosos, e ingresando al canal abierto que lleva el agua del dique de Los Molinos hacia la planta potabilizadora de Bower, que abastece a 500.000 de personas de la ciudad de Córdoba. Todo esto fue probado por una pericia oficial interdisciplinaria que encargó el fiscal Alejandro Tomillo, fiscal de instrucción de Altagracia, pero esta causa de septiembre de 2017 fue desdoblada y una parte de la investigación quedó a cargo del fiscal y otra parte pasó a la Fiscalía Anticorrupción de segundo turno, que está a cargo del fiscal Franco Mondino. Entonces había dos causas, ¿no?, abiertas por el mismo hecho. El fiscal Mondino debía investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos y a raíz nosotros solicitamos ser querellantes en esa causa y no nos admitieron. Sí nos admitieron en la causa que lleva adelante el fiscal Peralta Otonello, y la semana pasada la Cámara de Acusación reafirmó la supuesta prescripción de la causa. Recordemos que esto no implica que los declaren inocentes, sino que todas las pericias realmente indican la aberración que fue dejar instalar ese tipo de planta en un lugar inundable, todas las negligencias de la empresa en su funcionamiento. Había informes técnicos próximos a la inundación que daban cuenta de que la empresa trataba residuos para los cuales no estaba autorizada, tenía residuos en lugares donde no debían, los pasillos, las lagunas de lixiviados estaban colmatadas, y había construido nuevas fosas y un nuevo edificio para el cual había, había destruido parte de la berma perimetral, que era una parte de la contención del agua. Por lo cual estamos hablando de un hecho que, si bien implicó una inundación extraordinaria, develó y permitió ver la enorme irregularidad e ilegalidad en que la planta estaba funcionando, con, por supuesto, la vista gorda de los funcionarios públicos. Y en ese momento Schiaretti, en el momento de la inundación, señaló que habíamos estado un tris de un desastre ambiental y que debía caer todo el peso de la ley sobre los responsables. Y sin embargo, hoy tenemos por un lado una causa prescripta y por el otro una causa archivada que nos enteramos ahora, pero que este archivo se hizo el 30 de junio del año pasado. En mayo del año pasado, el fiscal Peralta Otonello elevó la causa a juicio. La causa estaba elevada a juicio y fue después de esa elevación que la defensa de los acusados solicitó la prescripción de la causa, a la cual hizo lugar el juez de control, Claudio Lazo. Nosotros apelamos, el fiscal también apeló, y sin embargo, las cámaras, digamos, de nivel superior están dándole, digamos, toda la impunidad a los responsables, señalando la prescripción de la causa, es decir, que ha pasado demasiado tiempo sin resolución, sin elevación a juicio, pero debemos señalar que ese tiempo, esas demoras, las generó la propia Cámara de Acusación, sí, y las generó el abogado de la defensa y la justicia al darle lugar a todas sus dilaciones. Sí, igual, perdón. Por tanto, esto es una especie... Te quería preguntar, respecto a las pericias, ¿se comprobó la contaminación por demás? O sea, la planta estaba funcionando, tenía un tratamiento de estos residuos peligrosos deficiente o ilegal, no tenía estudio de impacto ambiental. Cuando ocurre la inundación, esos residuos que terminan contaminando el ambiente estaban mal ubicados. ¿Qué determinó la pericia? Todo eso. En primer lugar, que jamás, los peritos coincidieron que jamás debió haber sido autorizada a instalarse en este lugar, porque está en el medio de un paleocauce, es decir, un cauce seco de un río, digamos, prehistórico, por decirle de alguna manera, que hace que cuando llueve en la cuenca, en toda la cuenca, el agua naturalmente desagüe por ahí. Que ese río tenía 3 veces el caudal del río Tercero, para que se puedan imaginar. Y que esto había sido advertido porque la planta en su etapa inicial sí hizo una especie de estudio de impacto ambiental donde una geóloga advierte todo esto. Les dice, por medio del terreno, pasa un paleocauce, los suelos son colapsibles. O sea, advierte que no es el lugar indicado para instalar la planta, por lo cual la Agencia de Córdoba Ambiente en ese momento les pide un certificado de no inundabilidad. Certificado que la empresa no consigue, no se lo otorga, se queja porque no se lo otorga, y finalmente, y llamativamente, por entonces el presidente de DIPAS, que era el actual ministro, Fabián López, les da una carta diciendo que él no puede entregar un certificado de no inundabilidad, pero que puede hacer un informe técnico. Uh-huh. Y en ese informe técnico, que es absolutamente contradictorio, cita parte de lo que ha planteado la geóloga en el estudio de impacto ambiental, pero termina diciendo que cree que no habría problemas y por tanto le otorga una especie de comodín, ¿no? Algo que es, pero que no es un certificado de no inundabilidad, pero por el tener sellos oficiales lo hacen funcionar como tal. Y lo llamativo es que el día después que Fabián López otorga esta nota, que no podemos clasificarla, no es un certificado de no inundabilidad, no es un informe técnico, es más bien una declaración de confianza. Al día siguiente le otorga la Agencia Córdoba Ambiente la aprobación para que se instale el plan. Es decir, fue una maniobra meteórica, ¿no? Nadie reparó en que no era un certificado de no inundabilidad. Entonces, por un lado, desde el día uno, estamos viendo funcionamiento corrupto del Estado, otorgándole licencia a esta planta para instalarse ahí a sabiendas de que era inundable. Y luego la planta hace ampliaciones y esas ampliaciones no tienen licencia ambiental. Cuando uno hace una ampliación, debe volver a hacer un informe de impacto ambiental y eso no lo tenían y lo dejan certificado, las auditorías lo hacen la policía ambiental. Y a pesar de eso no clausuran la planta sigue funcionando. En estas auditorías les advierto que vienen las épocas de lluvia, las lagunas lixiviados, pensemos los lixiviados, es el líquido que genera la descomposición de estos residuos tóxicos, pensemos en lixiviaciones de las pilas, las baterías, y esas piletas, ¿no?, que estaban llenas de estos líquidos tóxicos, estaban colmatadas, o sea, mínima caída de agua, iban a rebalsar. Entonces, realmente, los responsables de la planta podían prefigurarse y ante una lluvia menor, igual hubiese sido un desastre, porque al colmatar las piletas, estos líquidos tóxicos pasan al suelo, que no tiene... Y filtran hacia las napas sin ningún tipo de barrera de protección. Así que ante la pregunta que vos me decís, es una cadena de hechos que llevaron a este desastre, no sea un desastre natural, sino un desastre políticamente generado, ¿no? El juez, ¿ahora qué dice? ¿Que los imputados, o sea, son sobreseídos porque actuaron de buena fe o cómo lo, digamos, que no tuvieron la culpa de la lluvia, digamos? Tenemos dos, ¿no? Dos causas con dos resoluciones que argumentan cosas distintas. La primera, en relación a las responsabilidades de los técnicos y el gerente de la planta Taim, lo que dice es que son culpables, pero que la causa prescribió, por tanto los exonera. Ha pasado más de 2 años, dicen ellos, lo cual también, desde que los citaron a declarar, pero ellos se negaron a declarar y pasaron 2 años o 1 año y medio más hasta que fueron a declarar. Entonces, la justicia considera, la Cámara de Acusación y el juez de control consideraron que al haber pasado 2 años desde que los llamaron a declarar, sin tener en cuenta todas las dilaciones generadas por el propio abogado, la Cámara de Acusación que no respondía a una resolución, y también la propia pandemia, en la que no estuvieron trabajando, sin considerar ninguna de estas cuestiones, dice que al haber pasado más de 2 años, desde que se los llamó a declarar, la causa ha vencido. Bueno, Eliana, me imagino que van a apelar. Sí, nosotros somos querellantes en la causa que atiende el fiscal Peralta Antonello, pero nunca nos admitieron como querellantes en la causa que debía investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos, que está en anticorrupción a cargo del fiscal Mondino, que el fiscal Mondino ha seguido otra estrategia de impunidad, que es declarar inocentes a los funcionarios públicos, porque si bien, dice él, no actuaron como debían, no lo hicieron con dolo. Él interpreta que no hubo malintención de los funcionarios públicos, ¿no? Esto es terrible y además no investiga todas las responsabilidades en la cadena de responsabilidades. Al no haber querellantes no hay posibilidades de apelarla, pero sí vamos a apelar, y con esto llevaríamos la causa a casación al Tribunal Superior de Justicia, la resolución de la Cámara de Acusaciones de darla por prescrita. O sea, lo que argumentamos es no solo que no está prescripta, que no ha prescripto, que no está vencida, sino que la gravedad de los hechos reclama un esclarecimiento, un castigo y sobre todo una remediación del lugar, cosa que nunca se ha hecho. A Rogio, a Taim, que es del grupo Rogio, no lo han multado, no le han cobrado el seguro ambiental, o si lo han hecho no lo conocemos ni sabemos qué han hecho con el dinero. Lo que sí tenemos, sabemos, es que jamás remediaron el territorio afectado. Esto es gravísimo y es sobre esto que se tiene que abrir una amplia discusión ciudadana. ¿Qué pasa cuando estas empresas privadas hacen sus negocios a costa del ambiente y la salud de todos? Ocurre una cosa semejante a esta, nadie es responsable, nadie va preso, pero tampoco se generan políticas de resguardo ambiental. Pensemos que lo que dice la pericia es que parte de los residuos peligrosos que salieron de la planta son metales pesados que nunca se degradan. Es decir, que Taim sigue contaminando porque esos metales pesados están en el territorio, están en el agua, están en la tierra que se cultiva, y además los residuos que estaban en la planta y continúan estando en Taim siguen en un lugar inundable. Entonces tenemos que comprender que el problema de Taim no ha cesado, no empezó ni terminó ese 28 de marzo, sino que es un problema actual, latente, vigente y muy peligroso. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos brindás. ¿Lo que quieras agregar para cerrar la nota? No, simplemente, bueno, agradecer a los medios alternativos de comunicación, que son los que nos mantienen realmente informados, pedir que tengamos memoria, que nos acompañen en esta pelea que es de todos, porque realmente hay muchos más afectados. Nosotros representamos a la Asamblea Santa María de Cipasura, pero hay más de 500.000 personas en Córdoba que recibieron agua contaminada. En este sentido, que sostengamos la memoria y que haya una condena social a este tipo de prácticas corruptas, porque si no hay justicia, no hay futuro posible. Estamos hablando del ambiente, de la sostenibilidad de la vida, de todos los seres en la Tierra. Realmente es muy grave y, bueno, generar conciencia sobre esto y sobre todo exigir justicia para que no se repitan. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba.